Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí en el 102.1 FM, en la radio comunitaria Cóngana, transmitiendo desde San Pedro y San Pablo Ayutlamije, aquí en la bella ciudad de las nubes. La radio se encuentra en la parte alta del Palacio Municipal. Y bueno, pues aquí si algún día quieres venir a visitarnos, aquí estaremos. Y bueno, contamos con la presencia de Diego. Hola Diego, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo has estado, Diego? Bien. ¿Qué tal este domingo que ya no está en descanso? Pues tienes que venir para acá o ya estabas despierto desde muy temprano. Ya estaba despierto desde muy temprano. ¿Sí? ¿Ya habías preparado todo, desayunado y todo? Sí. ¿Sí? ¿Listo para venir? Sí. Muy bien. ¿Qué tal, Diego? Bueno, pues Diego ahora se integró también a los talleres de allá del Centro Social. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te fue en eso? Dime qué pasó, cómo te sentiste, qué hubo. Pues... me sentí emocionada porque igual era mi primer día en allí, en el centro social. Uh-huh. Igual, pues me divertí mucho. ¿Sí? ¿Qué tal tus compañeros? Me callaron bien. Bien, sí, te divertiste mucho y ya ahorita justamente antes de entrar al aire estamos platicando de la avalancha, porque allá hay una avalancha y la agarran pero como carro de carreras, ¿no? Sí. Turbo. Super turbo, y ayer, bueno, casi se van, por un lado, ahí van a chocar. Oh, muchas gracias. Oh, muchas gracias. Tengo aquí un regalo de Mateo. Hola, Mateo, también contamos con la presencia de Mateo. Hola, Matt. Buenos días. Buenos días, Matt. Dile a tu mami que muchas gracias, hijo. Tengo aquí un regalo. Me tardé porque yo estaba esperando a Diego allá abajo. Ay. ¿Dónde? Acá abajo, hasta allá abajo. Abajo aquí del ayuntamiento. No se pusieron de acuerdo. ¿Qué pasó? Pues yo te estaba esperando, sí te esperé hasta las 11. Ah, lo que pasa es que Mateo llegó 11:01, yo creo, allá abajo, ¿no? Bueno, pues ahora ya como ya Diego puede subir solo, pues ya no tienes que esperarlo, ya pueden venir uno y otro, ¿no? Y así ya no hay reclamos ni nada, ¿no? Pues hola chicos, bienvenidos. Aquí estaba platicándonos Diego cómo se sintió ayer en los talleres del Centro Social Ayú, que andaban ahí con la avalancha megaturbo, casi le ponen ahí motor de propulsión a chorro para irse lo más veloces que podían, ¿no, Diego? Sí. Sí, ahí estaba Leo, Diego y Braulio haciendo turbo, ¿no? Sí. ¿Braulio ya pasó a grupo 3? Sí, es que está el grupo 23 ahora. Ah, se juntaron los dos grupos porque el grupo 2 eran muy poquititos. Entonces, grupo 23. Uh-huh. Ajá, y entonces, bueno, pues estaban ahí. Ayer Leo casi me tira donde está la construcción. Sí, no, hombre, ya vamos a poner ahí más precaución. Vamos a poner ahí a alguien que esté haciendo de policía vial. Yo, no, pues. Dándoles las señales, poniéndoles semáforos. ¿Por qué no me escribieron? Te dije. Y bueno, pues ya estamos aquí y bueno, pues bienvenidos. Y vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio, no sin antes invitarte a que te vengas acá al mercadito de la comunidad, porque está bien rico el mercado. Hay muchísimas verduras ahorita, muchísimas hierbas y frutas que son de esta región. Ojalá te puedas dar una vuelta. Y bueno, vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio, con esta canción que se llama La Cumbia de la Agüita Fresca, que ya está empezando a salir el sol, pues ya va a empezar a darnos un poquito más de sed, pues una agüita fresca no estaría mal. La boca del dinosaurio. No piense que soy chismosa, no, pero yo les aseguro que si el sol calienta alborota la sed. Esta agüita que yo vendo está tan dulce y tan fresca que hasta el alma le refresca. Si no me cree, pruébela. agüita fresca de sandía. Para colorearle la alegría. Agüita fresca de melón. Para acariciarle la ilusión. Agüita fresca de guayaba. Para recordar lo que soñaba. Agüita fresca de mamey. Para que se sienta reina o rey. Agüita fresca de papaya. Le vendo vaya donde vaya. Bueno, pues la curiosidad que tenemos el día de hoy para compartirte aquí es sobre la onomatopeya de la rana. ¿Cuál es el sonido de la rana? ¿Qué ustedes dicen? Ajá. Crack, crack. Justamente así se le reconoce aquí a la onomatopeya de la rana, su sonido, crack. Pero como veníamos diciendo, en otros idiomas es totalmente diferente. Por ejemplo, en el inglés dicen crack, crack también, o ribbit, ribbit, ribbit. Ribbit, ribbit, qué loco, yo nunca había escuchado que la rana haga ribbit, pero bueno, pues ellos la escuchan así. En el francés, coa. Coa, coa, coa, coa. Pues puede ser, ¿no? Coa, coa. Y en alemán, cuac. ¿Cuac? Y nosotros cuando escuchamos cuac, ¿en qué pensamos? Un pato. En un pato, ¿no? Y bueno, pues así son los sonidos en los diferentes idiomas y así los reconocen. Así que bueno, ¿tú cómo escuchas que suena la rana? ¿Y cómo sería ese? ¿Cómo se escribiría? Cuando hacemos crack, se escucha como cuando se despiertan los perros. No, como cuando hacen los gatos cuando están enojados, más o menos. Ándale, es otra onomatopeya que podría parecerse exactamente. Entonces, crack. Puede ser, ¿no? Bueno, pues ahí está, sí es cierto. Y así es como pues vamos haciendo, como vamos pasando de boca en boca los sonidos de las onomatopeyas y, bueno, los sonidos de los animales, ¿no? Y que vamos reconociendo. Bueno, pues ahí te dejo con esa curiosidad y con la canción de la rana Rosita. Rema que rema la rana Rosita, rumbea el río canoa chiquita. Rema que rema la rana Rosita, va canturreando una chamarrita. Cuando resuena un ruido muy raro y enredado en una red, ya casi ronco pidiendo socorro, se retuerce un pejerrey. Rosita rápido arranca el rescate, arrima su remo, ya sabe qué hacer. El pejerrey rescatado sonríe, Rosita radiante sonríe también. Reman que reman Ramón pejerrey y la rana Rosita, rumbea al río canoa chiquita. Reman que reman Ramón pejerrey y la rana Rosita, van canturreando una chamarrita. Pero Rosita, que nunca se aburre, ya se escurre a socorrer a una mojarra que aterrorizada se amarrea un espinel. Rosita rápido arranca el rescate, arrima su remo, ya sabe qué hacer. Desenredada Renata sonríe, Rosita radiante sonríe también. Reman mojarra, Ramón Pejerrey y la rana Rosita. Rumbe el río, canoa chiquita. Reman que reman, Renata mojarra, Ramón Pejerrey y la rana Rosita. Van canturreando una chamarrita. Corriente arriba, recorren el río, que tranquilo, ni una red. Por la barranca los sauces derraman sus reflejos al revés. Susurra el agua, ralentan el ritmo, relucen los remos al rayo del sol. Les da modorra y remolonean, respira el remanso rumor de arrorró. El grito de la madre tierra, Edgar Villanueva Martínez. El búho parado en lo alto del árbol canta. Quizá ya no anuncia la muerte del hombre, tal vez persiga el grito de la tierra. Hermoso el poema, pues sí, como dice, quizá ya no anuncia la muerte del hombre, pero sí el grito de la tierra, justamente lo que hemos venido hablando, el grito de, bueno, pues de a veces auxilio, de cálmense, de no me maltrate, ¿no? De sean más considerados conmigo, porque pues todo lo que hemos hecho con la tierra, con la naturaleza, y bueno, y lo malo es que no solamente hacemos con ella, sino que la consecuencia es hacia nosotros, ¿no? Hacia la humanidad. Qué cosa, pero bueno, pues así ha sido. ¿Quién de ustedes ha visto un búho en así de verdad, físico? Yo. ¿Tú sí has visto un búho? ¿En dónde? No, no es cierto. Yo he visto una ardilla, la acabo de ver hace como 3-4 días. ¿En dónde? Es que estaba bajando por la vereda. ¿No conoces por dónde me bajo? No. Es, ¿no ves dónde está la tortillería San Pedro? ¿No ves que ahí todavía hay una ¿sí? bajada? ¿Sí? Pero ahí me voy y había una ardilla allí con su colota y la estaba moviendo. Y andaba chillando. ¿Ah, sí? Órale. ¿Y de qué color era su cola? Su cola eran como cafecito más o menos. ¿Y andaba corriendo entre los árboles? No, no andaba corriendo, ¿no? Andaba parada. ¿Ah, sí? ¿En un árbol? Ajá. Uh-huh. Pero quizá andaba viendo qué se iba a robar, porque esas ardillas se roban todo, se roban manzanas, peras, aguacates, duraznos, ¿qué más han visto que se roban? Elotes, también, todos se andan robando para llevarse la casa. ¿Eh? ¿No había por ahí algún árbol de fruto? ¿No? Bueno, ¿y entonces no han visto un búho? ¿No han visto un búho en...? No. Yo no. ¿No? ¿No han ido a ningún zoológico? Sí. ¿Cómo se ven? Pues son, bueno, yo los he visto en zoológico, y pues en zoológico, como no están en su, digamos, en que su estado natural, pues regularmente estaban parados en una, en un tronco o algo así, ¿no? Entonces, pues parece un animal de peluche, pero no, no es peluche, pero sí, o sea, puedes ver que sí está vivo cuando, cuando cierra y abre sus ojos, ¿no? Pero sí, son, son muy bonitos. A mí sí me gusta, pero sí solamente los he visto en zoológico. Algún día van a verlos en algún zoológico, por lo menos, o por aquí. Yo nunca he ido a un zoológico. Yo ¿no? ya vi un cocodrilo, ¿sí? No los conocí en la vida real. Y también conocí un puma, los leones y tigres cuando fui al zoológico. Ándale, sí. Y la dan... colula. Entl- ¿en sí. el zoológico? Sí. En el zoo, sí, el de Yaguarzú, ¿no? No, el de Yaguarzú. Es el único que hay. No, el de... es que se llama el del santuario del jaguar. Ah, sí. Uh-huh. Sí, es sí. antes de entrar al Yaguarzú. Sí. Ah, ¿tienen cocodrilo ahí? Ay, mamachita. Tenían también a los monos arañas. Órale. Me dan miedo esas cosas. ¿Saben que una vez que yo fui, estuve en Cancún, y ahí hay, en lugares, hay manglares, que son, manglares? Son un tipo de hábitat donde las plantas crecen en el agua, pero muy grandes, como tipo arbustos, y allí hay cocodrilos. Oh. Y entonces decían que cuando llueve mucho y se levanta el nivel del agua, los cocodrilos llegan a salir, y los manglares están, digamos, que a pie de carretera. Entonces están las banquetas y tú andas caminando por las banquetas, y si crece mucho el agua, salen los cocodrilos, y sí han llegado a salir hacia las banquetas por ahí, ¿no? Y sí han espantado a gente cuando anda caminando. Y no te puedes meter al agua porque... No. ¿Será que te comen? Sí, imagínate, no, ahí está peligroso, pero bueno. Y pues, en Cancún, ahí cuando fuiste, y dices que se veía en la luna roja, ¿no? Cuando en el mar, sí. De hecho, en todos los mares se ve la luna roja. Igual en la playa. Sí, sí siempre se ve. ¿Cuál leíste, Mateo? Se ve muy bonito, pero bueno, pues ahí andamos platicando de animales, en el ¿no? corto. Rico. Acá lo dejo en la casa, aquí donde trae... Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Andale. Yo tengo muchas cosas en la mente. Tal vez estaba viendo un video donde una persona tal vez va al zoológico. Uh-huh. O tal vez él se fue al zoológico. Tal vez se fue a una selva. Puede ser. Tal vez estaba viendo un video. O tal vez estaba en una... Estaba... Ay, ¿cómo se dice? Ay, ya ni me acuerdo. ¿Qué te hizo pensar eso? Por los tantos sonidos. Oh, y ese sonido al principio que se oía como tum, tum, tum, tum, no sé qué. Yo digo que tal vez está... en una grabadora. Yo creo que estaba grabando su disco y luego unos animalitos lo empezaron a molestar. Oh. Sí, podría ser. O tal vez en una grabadora grabó todos los animales. Órale. ¿Y era de día o era de noche? De día. ¿Sí? ¿Tú qué dices, Mar? De noche. ¿Tú? ¿Sí? ¿Qué te hace pensar que era de noche y qué te hace pensar que era de día? Ah, sí, yo digo que de noche. ¿Por qué? Por el búho. ¿Y tú, Diego, qué te hace pensar que era de día? Era de noche. Ah, ¿también dice por que era de noche? ¿Sí? No lo sé, no lo sé. Además, ahora no sé si los búhos también cantan de noche, de día. ¿O duermen todo el día? Buena pregunta, habría que investigar. Bueno, pues ahí está. Tú que escuchaste que está siendo Sauri con tanto sonido, ¿qué se te vino a la mente? ¿Qué imaginaste? ¿Qué asociaste? ¿Qué pensaste? ¿Qué recordaste? Y bueno, pues si tienes alguna respuesta y no las quieres compartir, pues márcanos a 951-220-4077 y dinos qué es lo que tú piensas que Sauri está haciendo esta vez. Por lo mientras, te vamos a dejar con una canción que se llama justamente El Mostrito Macanudo. Esta canción habla de un mostrito macanudo. Nunca asustó a nadie por culpa de su estornudo. Del barrio se reían en su cara, monstruo que no asusta, que no salga de su casa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yes! Fuego no tiraba, pero sí bastante moco, mucho estornudaba para un lado y para el otro. Mucho estornudaba para un lado y para el otro. Pobre este monstruo, la mente. Pobre este monstruo, la mente. Pobre este monstruo, la mente. Lo volvió loco. Escuchando La Boca del Dinosaurio. O sea, que estamos hablando como de 2 años, o sea, casi un año entre solfeo e instrumentación. Hola, hola. Bueno, estábamos con el trabalenguas, que dice... Realenta la rana el reilete. Ralenta la rana el reilete. Ralenta la rana el reilete. Realenta la rana el reilete. Ralenta la rana el reilete. Realenta la rana. La rana el reilete. Realenta la rana el reilete. Realenta la rana el rey. Rarrerirorú. Rarrenta la rana el rilete. Rarrenta la rana el rilete. No, la renta no, la renta del reilete no. La realenta la rana el reilete. Con solo la renta me todo, no, se equivoco. Realenta de realentar, de hacerlo más lento. Realenta la rana el reilete. Ralenta la. Oh, y ahora sí está complicado, ¿no? Realenta la rana el reilete. Realenta la rana. ¿Sabes por qué? Porque se cansa la lengua de estar diciendo rrr, rrr, rrr, ¿no? Bueno, es Mejor otra. A ver, uno. Invéntate uno. Uno que no sea tan difícil. Porque le ralenta la rana el reilete. La renta la. Oh, la renta del reilete que paga la rana Rosita. Ralenta la rana el reilete. ¿Se sabe en uno que sea más fácil? ¿Un trabalenguas? Mejor de parangutirimícuaro. A ver, ¿cómo es? Parangutirimícuaro. Parangaricutirimícuaro. Parangutirimícuaro. ¡Ah! Parangaricutirimícuaro. Parangutirimícuaro. ¡Ay! ¿No saben cuál? Una gordita bien amigajonadita. ¿Qué? Una gordita bien amigajonadita. Una gordita bien ajomagadita. Una gordita bien amigajonadita. Una gordita viene a mi ajogadita. Son difíciles, trabalenguas son justo eso, bastante complicados y difíciles. Pero una vez que uno los domina, nadie te gana. Bueno, vámonos con esta sección de palabrerío. A ver, palabrería que... para mí ya se me hace fácil porque la primera vez. La primera vez, ¿qué tal fue? ¿Complicado? Ahora es de color verde. Para que ya nos pueda. ¡Pa! ¿Yeah? Sí. Así que... ¿Todos son de animales? No. No, no, no, no todos son de animales. Así que, ¿quién dice yo? Mateo va a comenzar el día de hoy. Sí. Ya se pide la papel o tijera. Como vamos, la... ya está, Mateo. Es un animal salvaje. Tiene, no sé si en realidad tiene colmillos o no tiene colmillos. Yo creo que sí. Me parece que tiene manchas. No, creo que no tiene manchas. Es muy feroz. Puede llegar hasta el tamaño de la mesa. Corre demasiado rápido. Y se come animales. Ajá. Como conejos, liebres. Como saurí. Más pistas. Más pistas sería el de... ¿qué será? Viven... Puede ser que viven en las selvas. Algunos los atrapan y los llevan al zoológico. Y ahí están. Uh-huh. Y necesitan... A ver, ¿qué es? Tigre. No. ¿No es tigre? Por ahí, más o menos. ¿Por ahí? Un puma. No, les doy otra pista. Empieza con L. Y termina con O. Leopardo. Ah, muy bien. O sea, podemos haber dicho que era un felino. Leopardo. Sí, tiene manchas, sí. El leopardo sí tiene manchas. Un felino. Es que no estaba tan seguro. Oh, sí. Sí, sí. Bueno, pues muy bien. ¿Qué tal, eh? Se están volviendo aquí unos expertos en el juego de palabrerío. Va Diego a ver qué va, cuando escuche la campanita y dice... ¿La campanita? Es algo que se ocupa cuando vas al baño. Puede ser de tela suave o algodón. Puede ser de... Pues para todas las edades. E igual... Están calientitas. Igual... Bueno, pues... ¿De qué está hecho? ¿Cómo se hace? Ya dije. Uh-huh. Igual... Ay, ya... ¿En dónde se pone? ¿Cómo se pone? Se ocupa en los pies. Oh. A ver, en los pies. ¿Qué más, Diego? Y empieza con P, su nombre. A ver. ¿Papel? Se ocupa en los pies, dijo. ¿Y se ocupa para... ¿Dijiste que se ocupa para ir al baño? Mm. Se ocupa... Pantene. ¿No es como se dice ese jabón? Buenísimo. ¿Les doy otra pista? A ver, otra pista. Empieza con P y termina con S. Pez. Voy a dar una pista. Pantuflas. ¿De algodón? Pues de tela o de algodón, pues más bien son forradas, ¿no? Pueden ser. Bueno, pues era más complicado este, ¿no? Bien, este sí está complicado también. Va. La naturaleza a veces nos, no nos castiga, nos regala estos fenómenos, pero suelen ser a veces muy fuertes para nosotros. Sobre todo si andamos en la calle y nos agarra una de estas, híjole, tenemos que refugiarnos en algún momento. Empiezas a ver cómo todo se empieza a oscurecer y sabes que es el momento en que llega, pero además llega fuertísimo y con mucho viento. Y la verdad es que no nos gustaría estar cuando en la calle cuando estas llegan y son muy fuertes. Hay lugares donde esto ha arrasado con todo, ¿no? Y bueno, hace que la gente en las casas tenga que subirse a cosas más altas porque cuando llega ella, ¿no? Fuertísimo, pues pues los inunda. Entonces, huracán. No, es huracán, pero bueno, podría ser un huracán, perdón. Temblor. No. Eclipse. No. A ver, ¿qué? Ya nos voy una a decir, ola. Empieza. No nos voy a decir, empieza con tal letra. Calle, ¿tienes alguna idea? ¿Tsunami? No. No. No pude, entonces. Pues es una... Tragedia, empieza con T. Una tragedia. Ah, sí, empieza con T, pero sí, una tormenta. Las tormentas, sí, viene con mucha agua y todo, sí. Una tormenta, bueno, y un vaso tal de vez. Agua. A veces. Como la que una hubo tragedia. Apenas. ¿Qué día llovió así? ¿Fue una tormenta? ¿Qué día fue un huracán? El jueves. ¿Jueves o el viernes? ¿En dónde? ¿Aquí? Llovió fuertísimo. Viernes. El viernes, ¿no? Ah, con mucho aire. Ajá, sí, y fuertísimo. Una gran tormenta. Bueno, pues ahí estamos entrenándonos en esto del palabrerío. Te vamos a dejar con esa canción que se llama La Rana. Después de la rana viene el... Yo soy una rana que vive en el agua. Cuando yo te veo, salto de contento. Siempre te saludo con mucha alegría. Y así comenzamos este nuevo día. Los famosos también fueron niños. Del libro 50 historias de niños y niñas que cambiaron el mundo de Francisco Cid Fornel, te voy a compartir esta historia de Om Prakash Gurja. Es un niño hindú. Y pues Francisco Cid Fornel la titula El pequeño granjero que no quería cultivar. ¿Te da alguna idea de qué pudo haber pasado? ¿Por qué no quería cultivar? Bueno, pues resulta, la historia comienza con esta frase. El trabajo te hará un hombre. ¿Lo han oído alguna vez? ¿Alguna que otra vez? El trabajo te hará un hombre. Es una frase que, bueno, pues a veces se repite, ¿no? Nos lo dicen, ¿no? Y bueno, pues resulta que a Om Prakash Gurja esta frase la oyó muy pronto, cuando era muy, muy joven. Cuando él apenas tenía 5 años... y fue arrebatado de sus padres para trabajar en el campo. A los 5 años, imagínate. Trabajaba en el campo con 2 comidas al día y jornadas de casi 12 horas. Él suplicó sin descanso ser rescatado hasta que sus súplicas fueron escuchadas. Según los datos aportados por la ONG, Marcha Global contra el Trabajo Infantil en India, se estima que casi 60 millones de niños han sido víctimas del tráfico infantil en dicho país. Pues sí, han sido víctimas bien para pagar deudas familiares, para tráfico de órganos o mano de obra ilegal. El caso es que cada 8 minutos desaparece un menor sin dejar rastro. La mitad de ellos lo hacen como si se los tragara la tierra, y fuentes oficiales afirman que el número de casos es mucho mayor, ya que los familiares rara vez denuncian la desaparición. Por apenas 30 euros puedes tener tu sirviente doméstico o esclavo laboral como si de una macabra oferta de súper se tratara. Algunos tienen suerte y huyen o son rescatados, como es el caso de Om. Fueron tal la penuria y las condiciones vividas que se convirtió en el paladín de la causa contra la explotación laboral infantil. Para ello, Om luchó por una educación gratuita en su estado natal, Rajasthan, y creó las redes de escuelas saludables. Estas permitían velar por la obtención de un certificado de nacimiento, clave para luchar contra la trata. Si tienes nombre, eres persona, y algo tan obvio podía salvar vidas. Hoy en día se sigue explotando a niños no solo en la India. El pequeño Om consiguió que el gobierno indio prohibiese el empleo en menores de 14 años. Su gesta le valió ganar el Premio Internacional de la Paz Infantil en 2006. En la actualidad sigue luchando por los derechos de los niños. Ese es nuestro derecho, que nos escuchen. Es un derecho de los niños, y si no lo respetan, lucharemos con más fuerza para hacernos escuchar. Om Prakash Gurja. Los famosos también fueron niños. Pues bien, realidades que son eso, realidades que a veces por no tenerlas cercanas, ¿no? En fortuna a veces, ¿no? No tenemos ni idea de que estas cosas ocurran. Sin embargo, pues son realidades en estos países y quizá también en el nuestro. A veces no se escucha, o como dice, pues no todos lo denuncian, pero pues existen estos robos de libertad en niños, ¿no? Y así como nuestra historia, llevados a trabajar o para la trata de órganos, muchas cosas pues existen. Y pues solo lo dejo como reflexión, ¿no? Para pues por una parte agradecer, ¿no? Agradecer la vida que tenemos lejos de estas realidades, ¿no? Pero por la otra, pues para estar conscientes del asunto y pues poderlo tener en mente y en cuenta, ¿no? Para apoyar a veces estas causas. Te voy a dejar esta canción está en la voz del grupo Monedita de Oro. Ellos son un grupo que hace música para niños, son de Puebla. No solo hacen rock, o sea, meten cumbia, meten sones, meten muchas cosas hacen con su música. Y bueno, pues lo más rico que es compartir a niños y niñas, y que ellos lo disfrutan muchísimo cuando ellos hacen sus conciertos. Monedita de Oro, y esta canción se llama Cuando Yo Era Niño. Thank you. Cuando yo era niño no había celulares y mi presidente era don Benito Juárez. Cuando yo era niño no había detergentes, el agua en los ríos era transparente. Cuando yo era niño nunca me peinaba, por eso mi papá siempre me rapaba. Cuando yo era niño jugué con dinosaurios, todos mis amigos eran cavernarios. Sálgase pa' afuera, gritaba mi mamá. Métase pa' adentro, gritaba mi papá. Súbase pa' arriba, gritaba mi mamá. Bájese pa' abajo, gritaba mi papá. Cuando yo era niño no había medicinas, ni los mejorales, ni las aspirinas. Cuando yo era niño no había microondas, ya existían las llantas y no eran redondas. Cuando yo era niño no había chocolate, y para dormir eran los petates. Cuando yo era niño no había papel de baño, para que les cuento, era muy extraño. Sálgase pa' afuera, gritaba mi mamá. Métase pa' adentro, gritaba mi papá. Súbase pa' arriba, gritaba mi mamá. Bájese pa' abajo, gritaba mi papá. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo. Todo el mundo. Venga, porque digo nada, chico, la hora, la hora, chico, la hora, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues el juego que te vamos a compartir el día de hoy es... A ver, que ya se nos cayó por acá el micrófono. Se llama El Laberinto de Dos o Laberinto Compartido. Es un juego, fíjate que es un juego de mucha cooperación, de mucha escucha, de mucha tolerancia a la frustración, de mucha empatía, de mucho respeto. Es un juego colaborativo, por supuesto. Es un juego que trabaja con también con la motricidad, ¿no? Con la precisión, con la matemática, con la atención. Este juego de laberinto de dos o laberinto compartido. Y es un juego para, pues, pueden jugarlo desde preescolares, sí, o sea, con su nivel, ¿no? Trabajando estas cosas, sobre todo de tolerancia a la frustración, ¿no? O sea, es un juego, fíjate que es un juego complementario, ¿no? Donde a veces uno lleva la batuta y luego a veces y luego el otro, ¿no? Y pues sí, desde preescolares hasta 149.8 años lo pueden jugar. Ya te voy a decir cómo es este juego, laberinto compartido o laberinto de dos. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudar. Bueno, pues este laberinto de dos es un laberinto. Un laberinto normal, estos juegos que también son juegos de estrategia, ¿no? Para dónde tengo que ir, por dónde tengo que ir, de mucha visualización, para saber por dónde, a partir de la salida, por qué lugar tengo que ir para llegar a la... A partir de la entrada, no, decir, de la salida, por dónde tengo que ir para llegar a la meta, ¿no? Pero además es un juego, este laberinto, que además tiene varios... como gemas, premios, ¿no? Así que tienes que ir a tomar cada una de las gemas, todas las gemas que hay. Es decir, que tienes que pasar, hay una canica que tiene que pasar por todas las gemas, pero como en todos los laberintos, ¿verdad? Además de ya que es complicado por qué caminito vas a llevar la canica, pues además tiene trampas, ¿no? Tiene agujeritos donde si no eres muy cauteloso, cautelosa, en el camino de la canica, pues se va a ir por el agujerito y pues vas a tener que comenzar o vas a tener que encontrar la manera de calmarte, ¿verdad? Y ya sea que te digo, vuelvas a comenzar o bueno, si tu tolerancia a la frustración es baja, pues seguramente lo vas a botar. Pero el laberinto se juega entre dos. Regularmente, bueno, a veces jugamos el laberinto solamente uno. Este es entre dos. Es decir, el juego está hecho de madera, ¿no? Y está portado en un marco, otro marco de madera que tiene dos manijas de un lado y dos manijas del otro lado. De modo que los jugadores, que son dos, ¿no? Toma cada uno su par de manijas, ¿no? Uno enfrente del otro y entre los dos van moviendo la canica para ir por las gemas, para no caer en las trampas y para llegar a la meta. Y es por eso que te digo que es un juego de mucha escucha. Pues, ¿por qué? Porque a veces uno quiere llevar el juego. No, por aquí, no, por acá, ya te digo que por acá no. Y resulta que es un juego entre dos. Entonces, a veces uno lleva, a veces el otro. Hay que encontrar las estrategias. Hay que encontrar que no se culpa a nadie. Finalmente, los dos están jugando y en todo caso, la culpa sería de ambos, ¿no? Entonces, es de mucha escucha. Fíjate que es un juego que para los niños es excelente, sobre todo porque, pues justamente estamos aprendiendo eso, ¿no? Ojalá que cuando fuéramos adultos ya lo tuviéramos aprendido, digo, tampoco, ¿verdad? Pero pues desde niños podemos ir inculcando esta cuestión de esta tolerancia a la frustración, de la escucha, de la compartencia, de la socialización, del juego de turnos, de tantas cosas que hay en este tipo de juegos. Es un juego que lleva muchísimo aprendizaje, ¿no? Que pareciera tan sencillo, un laberinto nada más y que va entre dos, pareciera tan sencillo, pero todas las cosas, todas las cosas que se están jugando en ella a nivel de valores, a nivel de emociones, es bien, bien grande. Laberinto de dos o laberinto compartido, es muy padre. Bueno, ahorita, bueno, es que Diego y Mateo están jugando ahorita un juego de matanga, querían jugarlo otra vez, porque le iba a preguntar a Diego que lo jugó, ya sí. Terminé, Diego dice que no. Y le iba a preguntar ahorita a Diego de cómo lo vivió, cómo lo jugó, lo jugaron este sábado allá en el Centro Social Ayuc, y pues la pregunta es, ¿cómo lo jugó, cómo sintió? Y vamos a ver cómo lo jugó. ¿Eh? Diego andaba haciendo trampa. Bueno. Que luego en 53 al último lo encerró. Estas son las cosas que digo que hay que ir aprendiendo. Bueno, Diego, ¿nos quieres compartir cómo te fue con este laberinto compartido, laberinto de dos allá en el Centro Social Ayuc? ¿Qué pasó? ¿Con quién jugaste? ¿Cómo les fue? Pues, lamentablemente, casi estuvimos perdiendo en el laberinto. ¿Sí? ¿Con quién jugaste? ¿Quién te tocó de pareja? Con Leo. ¿Con Leo? ¿Y por qué estaban perdiendo? ¿Caían en las trampas? Uh-huh. Ah, ya. ¿Y cómo hacían para saber quién movía la canica, o en qué turno, cuándo los dos, o cómo le hacían? ¿Cómo iban acordando esas cosas? Pues íbamos planeando primero antes de que empezar, pues dónde, por qué caminos íbamos a ir. Ajá. Y pues así durábamos un poco más de la partida anterior. Ah, ya. Y era molesto cuando alguien movía pues el laberinto y caían en una trampa y uno creía que lo había movido el otro y el otro creía que lo había movido el otro. ¿Era un poco molesto? No tanto. ¿No? O sea, pues que, de hecho, ¿no? Oh, iban acoplando bien. Sí. Sí. O sea que fue una buena partida, ¿no? Sí. Sí. Pues a veces sucede... Ay, espérame, porque se fue la canica. A veces sucede esto, ¿no? Que bueno, vamos moviendo y uno cree que fue el otro y el otro cree que fue el otro, pero pues en realidad es un juego compartido, por lo tanto, pues los dos son los que van moviendo el juego y los dos son los que van creando la estrategia. Y ahorita, a ver, espérame. Así que aquí estamos intentando, Diego y yo, mover la canica, llevarla hacia las gemas. ¿Qué nivel es este? ¿Qué nivel es este? Cuatro. No lo sé, no me... ¿Eh? Cuatro. ¿Cuatro? Ay. Es el nivel cuatro. ¿Cuál nos falta? ¿Ya ninguna? Nos falta este. ¿Sí? Órale, nos falta, espera. Es el difícil. ¿Por dónde vamos el último? A llevarlo? ¿Para allá o para acá? Casi, nos faltaba uno. Pero bueno, pues sí, ahí está, nos faltaba uno. Ahí Mateo y Diego ahora lo van a jugar. Y bueno, chicos, sobre todo yo sé que es difícil porque uno quiere a veces entrar en esta... En esta conducta que pues a veces nos quieren sembrar de ganar, ¿no? Ganar o perder. Y no se trata de eso. Todos los juegos, todas las actividades que llevamos allá, no se tratan de ganar o perder. Se trata de experiencia, se trata de ir aprendiendo estrategias, de que cada vez vayamos acumulando esa experiencia para saber que esta estrategia funciona, esta no, ahora tengo que hacer de resolución de problemas, ¿no? Y bueno, pues como a veces les digo, nos inculcan esta cosa de ganar o perder, a veces esto de gané y me lleva arriba o perdí y me lleva abajo emocionalmente. Y no se trata de eso, se trata de decir, bueno, para la próxima ya sé por dónde puedo ir y por dónde puedo no, ¿no? Esa es una cosa que cuesta trabajo sembrar, ¿no? Pero que es posible. Pues es este laberinto de dos o laberinto compartido, pues está allá en el Centro Social Ayuc, en la ludoteca, y lo puedes jugar. Ojalá puedas jugarlo, verás que esto que te comparto de todas las cosas que entran en juego, ¿no? A nivel de valores, a nivel emocional, pues sí, están ahí presentes y que es posible poder trabajar en ellas. Laberinto de dos o laberinto compartido. Ah, sí, una cosa importante es que se construyó ahí en el Centro Social Ayuc, ¿no? Es porque te decía que el material es de madera, ¿no? Y a partir pues de una idea se construye y se construyó en diferentes niveles, como dice Cayo. O sea, hay desde el nivel 0, nivel 1, 2, 3, 4, creo que hasta el 11, 10, no me acuerdo qué nivel. O sea, hasta el 7, cada nivel va teniendo más trampas, más hoyitos donde la canica va cayendo, ¿no? El nivel 0, digamos que no tiene ningún hoyito, o sea, y el nivel 1, y así van siendo cada vez más hoyitos, más complicado cada vez. Y lo bueno es eso, o sea, que los niños, las niñas, van yendo hacia cada vez a lo más complicado, ¿no? Una vez que saltan uno, van a otro, y otra vez que saltan, van a otro, y es una estrategia también de empoderamiento, ¿no? De empoderamiento y de saber que, bueno, a veces No logramos las cosas y eso no es lo importante. Lo importante es todo lo que aprendimos en el momento en el que no logramos las cosas. Porque como en la vida, así sucede, ¿no? Nos equivocamos, pasan cosas, nos rompemos, es lo que yo le digo, nos rompemos todo, luego nos reconstruimos nuevamente y seguimos adelante, ¿no? Ya no somos los mismos que antes de esa experiencia, porque pues en esta ruptura, en este enfrentar emocional y en estas cosas, pues nos vamos reconstruyendo y vamos siendo cada vez diferentes. Y lo mejor es y sería que cada vez fuéramos yendo hacia seres humanos mejores y mejores y mejores, ¿no? Para lo que cada uno sea lo mejor. Bueno, pues ahí está, laberinto compartido, laberinto de dos, que les digo, fue construido allá en el centro Celayuc, pues con esta finalidad, y que bueno, junto ahí cayó junto con los chicos de Jóvenes Construyendo el Futuro, junto con los chicos de Servicio Social, pues entre el aprendizaje de cómo se manejan las herramientas para estas construcciones, pues lo van construyendo, ¿no? Y lo van haciendo crecer todo el todos los juegos que están ahí en la ludoteca. Bueno, pues aquí están ellos, risa y risa, no sé de qué. Creo que han enloquecido por ahí, están moviendo el laberinto como sea, pero ya, pero poco a poco, ¿no? Pues es parte de lo que uno se enfrenta, ¿no? Y hay que... Bueno, pues gracias. Te invito a que te acerques a la ludoteca, al centro Celayuc. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Y de corazón. El cuento de hoy es... Coraline de Neil Gaiman. Sí, es un cuento largo que vamos a estar leyendo en capítulos. Porque fíjate que ahora en la pijamada del Centro Celayuc, bueno, pues los niños querían ver la película. Algunos niños se espantaron, la dejamos hasta el final porque, pues sí, tiene escenas emocionalmente fuertes, ¿no? Pero bueno, pues a partir de ahí dije, bueno, pues ¿por qué no compartir también el libro de Coraline? Porque la película está sacada del libro. A mí, en lo personal, siempre me gustan más las historias leídas en el libro, porque una vez que leo el libro y veo la película, digo, ay, no es igual, ¿no? Claro que si veo primero la película, pues digo, ah, está muy chida, pero a veces, muchas de las veces, pocas veces, a mí, en lo personal, pocas veces la película me ha dejado con las mismas sensaciones de cuando leo los libros, ¿no? Pocas veces. Pero bueno, pues vamos a compartirla. Y te voy a decir que Neil Gaiman, en su libro de Coraline, comienza diciendo esto que a mí me pareció hermoso. Los cuentos de hadas superan la realidad, no porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos dicen que pueden ser vencidos. Y bueno, vamos a comenzar este cuento de Coraline con este capítulo 1. Coraline descubrió la puerta al poco tiempo de mudarse de casa. El edificio era muy antiguo, tenía un desván debajo del tejado, un sótano al que se accedía desde la planta baja y un jardín cubierto de vegetación lleno de viejos árboles de gran tamaño. La familia de Coraline no ocupaba toda la casa, que era demasiado grande, ocupaba solo una parte. En la vieja mansión vivían otras personas, la señorita Spink y la señorita Forcible. Vivían debajo de Coraline en el primer piso. Eran dos ancianas regordetas que compartían su vivienda con un montón de viejos terriers escoceses que tenían nombres como Hamish, Andrew o Hawk. Ambas habían sido actrices, como le contó la señorita Spink a Coraline cuando se conocieron. ¿Ya ves, Coraline?, dijo la señorita Spink, confundiendo el nombre de Coraline. ¿Ya ves, Caroline?, le dijo. En nuestra época, la señorita Forcible y yo fuimos actrices famosas. Nos pateamos todos los escenarios. Cielo, oh, no dejes que Hamish coma pastel de frutas o se pasará toda la noche despierto por culpa del estómago. Me llamo Coraline, no Caroline. Coraline, la corrigió la niña. Encima del piso de Coraline, en el tercero, bajo el tejado, vivía un anciano excéntrico que tenía un gran bigote. Le contó a Coraline que estaba adiestrando ratones para un circo. No permitía que nadie los viera. Un día, mi pequeña Coraline, cuando estén preparados, el mundo entero admirará los prodigios de mi circo de ratones. ¿Me has preguntado por qué no puedes verlos ahora? ¿No es eso lo que me has dicho? No, respondió Coraline. No le he dicho que no me llamo Caroline, me llamo Coraline. La razón de que no puedes ver el circo de ratones es que aún no están listos, necesitan más ensayos. Además, se niegan a interpretar las canciones que les he compuesto. Todas las canciones que he escrito para los ratones son graves, del tipo upa upa, pero los ratones blancos solo tocan cosas aflautadas, algo así como turururu. Voy a probar con diferentes tipos de quesos. Coraline no creyó que existiera el circo de ratones. Pensó que probablemente se trataba de una invención del anciano. Al día siguiente de cambiarse de casa, Coraline fue a explorar. Recorrió el jardín, que era grande. Al fondo había una antigua cancha de tenis, pero en la casa nadie practicaba ese deporte. La valla que rodeaba la pista tenía agujeros y la red estaba totalmente deshecha. Había una vieja rosaleda llena de rosales enanos consumidos por los insectos, un jardincito rocoso que era todo piedras y un corro de brujas, es decir, un grupo de húmedos hongos venenosos de color marrón que olían fatal si se pisaban accidentalmente. También había un pozo. Al día siguiente de que la familia de Coraline llegase a la casa, la señorita Spink y la señorita Forcible advirtieron a la niña con gran insistencia de lo peligroso que era y le aconsejaron que no se acercase a él. Por eso Coraline decidió investigar para saber dónde estaba el pozo y mantenerse después a distancia prudencial. Lo encontró al tercer día en un prado lleno de matas que había junto a la cancha de tenis detrás de una arboleda. Era un círculo de ladrillos de poca altura, semioculto entre las altas hierbas. Para que nadie se cayese dentro, el pozo tenía una tapa de tablas de madera. En una había un agujerito y Coraline se pasó toda una tarde lanzando piedrecitas y bellotas por ahí y esperando a oír el plof que hacían al hundirse en el agua muy abajo. Coraline buscó también animales. Encontró un erizo, la piel de una serpiente, pero no a su dueña. Una piedra que parecía una rana y un sapo que parecía una piedra. Había además un altivo gato negro que se sentaba en los muros y en los troncos de los árboles y la observaba, pero cuando se acercaba para jugar con él, escapaba. Y así pasó las dos primeras semanas en la casa, explorando el jardín y los alrededores. Su madre la llamaba para comer y cenar. Coraline tenía que abrigarse bien antes de volver a salir porque el verano estaba resultando muy fresco. Salía todos los días a explorar hasta que comenzó a llover y tuvo que quedarse en casa. «Ay, ¿qué voy a hacer ahora?», preguntó Coraline. «Lee un libro», respondió su madre. «Pon una cinta de video, juega con tus juguetes, vete a dar lata a la señorita Spink o a la señorita Forcible o al viejo loco del piso de arriba». «Ay, no, no quiero hacer eso, lo que yo quiero es explorar. No me importa lo que hagas», comentó su mamá, «mientras no te metas en líos». Coraline se asomó a la ventana y contempló la lluvia. No era de ese tipo de lluvia que permite salir y caminar. Era muy diferente de la que cae a chorros del cielo y se aplasta contra la tierra. Era una lluvia implacable que en aquel momento estaba convirtiendo el jardín en un espeso lodazal. Coraline había visto todos los videos, se aburría con sus juguetes y ya había leído todos sus libros. Encendió el televisor y puso varios canales, pero solo había programas de opinión y hombres trajeados que hablaban del mercado de valores. Luego, por fin, encontró algo interesante. Era la segunda parte de un documental que trataba de la coloración protectora. Vio animales, pájaros e insectos que se disfrazaban de hojas, de ramitas o de otros animales para protegerse de elementos dañinos. Le gustó mucho, pero acabó enseguida y a continuación había un programa sobre una fábrica de pasteles. Era hora de que hablara con su padre. El padre de Coraline estaba en casa. Sus padres trabajaban con ordenadores, de modo que pasaban mucho tiempo en casa. Cada uno tenía su propio despacho. «Hola, Coraline», la saludó su padre cuando entró sin darse la vuelta. «Ah, está lloviendo». «¿Lloviendo?». «Está diluviando». «No, solo está lloviendo. ¿Puedo salir?». «¿Qué ha dicho tu madre?». «Ha dicho, no vas a salir con este tiempo, Coraline Jones». «Pues ya lo sabes». «Pero yo quiero seguir explorando». «Entonces explora el piso», sugirió su papá. «Mira, aquí tienes una hoja y un lápiz. Cuenta todas las puertas y ventanas. Apunta qué cosas hay de color azul. Organiza una expedición para descubrir el termo del agua caliente y déjame trabajar en paz». «¿Puedo ir al salón?». La familia Jones tenía los muebles más caros e incómodos en el salón. Se los había dejado la abuela de Coraline al morir. A Coraline no le permitían entrar ahí. En realidad, nadie iba al salón. Estaba de exposición. «Con la condición de que no hagas un estropicio y no toques nada». Coraline lo pensó detenidamente y luego tomó el lápiz y el papel y se dedicó a explorar su casa. Encontró el termo de agua caliente que estaba dentro de un armario de la cocina. contó todas las cosas de color azul, 153. Contó las ventanas, 21. Contó las puertas, 14. De las puertas que vio, 13 abrían y cerraban normalmente. La otra, una gran puerta de madera tallada de color castaño que estaba en un rincón del salón, estaba cerrada con llave. Entonces le preguntó a su madre, ¿a dónde conduce esa puerta? Ah, a ningún sitio, cariño. ¿Tiene que llevar a alguna parte? Su madre negó con la cabeza. Ya verás que sí, le dijo Coraline. Se estiró y tomó un manojo de llaves que estaban sobre el marco de la puerta de la cocina. Las ordenó con cuidado y eligió la más vieja, la llave más grande, la más renegrida y oxidada. Se dirigieron al salón y la madre la introdujo en la cerradura de la puerta que enseguida se abrió. La madre de Coraline tenía razón, no conducía a ninguna parte, daba a una pared de ladrillos. Cuando en esta casa había solo una vivienda, explicó la mamá, la puerta llevaba a algún lugar. Pero cuando la dividieron en pisos, decidieron tapiarla con ladrillos. Al otro lado hay un piso vacío, en el extremo opuesto de la casa, que está en venta. Cerró la puerta y volvió a dejar las llaves en su sitio. No la ha cerrado con llave, observó Coraline. La madre se encogió de hombros. ¿Y para qué iba a hacerlo? No va a ningún lado. Coraline no dijo nada. Fuera había oscurecido y la lluvia seguía cayendo. Tamborileaba sobre las ventanas y empeñaba los faros de los coches que circulaban por la calle. El padre de Coraline acabó su trabajo y preparó la cena. A Coraline no le gustó nada. Papá, has vuelto a hacer una de tus recetas. Es un guiso de patatas y puerros aderezo con estragón y queso gruyer fundido. Ay, Coraline suspiró, luego se dirigió al congelador y sacó patatas fritas precocinadas y una mini pizza para hornear en el microondas. Sabes muy bien que no me gustan esas recetas, le dijo a su padre mientras la cena giraba y los numeritos rojos del microondas descendían hasta el cero. Si las probases, a lo mejor te gustarían, sugirió su padre. Aquella noche Coraline permaneció mucho tiempo despierta. Había dejado de llover, pero cuando estaba a punto de dormir se percibió algo que hacía... Entonces se incorporó. Había algo que hacía... Coraline saltó de la cama y miró hacia el vestíbulo, aunque no vio nada raro. A continuación fue hasta allí. Del dormitorio de sus padres salían unos ronquidos profundos. Su papá. Y un murmullo soñoliento e irregular. Su madre. Coraline se preguntó si habría oído los ruidos en sus sueños, pero entonces algo se movió. Era una sombra difusa que se deslizó rápidamente por el oscuro vestíbulo como si fuera un pedacito de noche. Confió en que no se tratase de una araña. A Coraline le ponían muy nerviosa las arañas. La negra figura entró en el salón y Coraline la siguió con cierta inquietud. La habitación estaba en penumbra. La única luz procedía del vestíbulo y Coraline, de pie en la puerta, proyectaba una gran sombra deforme sobre la alfombra del salón. Parecía una mujer flaca y gigantesca. Coraline se debatía entre encender o no las luces cuando vio que la negra figura salía lentamente de debajo del sofá. Se detuvo y después atravesó la alfombra en silencio hasta llegar al último rincón de la sala. En esa esquina no había muebles. Coraline encendió la luz. En el rincón no había nada, solo la vieja puerta que daba a la pared de ladrillos. Estaba segura de que su madre la había cerrado y, sin embargo, parecía entornada, un poquito abierta. Coraline se acercó y miró hacia el interior. No había nada, únicamente una pared de ladrillos rojos. Por tanto, Coraline cerró la vieja puerta de madera, apagó la luz y se fue a la cama. Soñó con figuras negras que se deslizaban de un sitio a otro equivocando la luz para reunirse bajo la luna. Figuritas negras con ojitos rojos y afilados dientes amarillos. Figuritas que empezaban a cantar. Somos pequeñas, pero somos muchas y somos pequeñas. Estábamos aquí antes de que llegaras, seguiremos aquí cuando te caigas. Las voces eran agudas y formaban un rumor levemente quejumbroso. A Coraline la pusieron nerviosa. Luego Coraline soñó con unos anuncios y más tarde dejó de soñar. ¿Y colorín colorado, este cuento... Bueno, pues este cuento no se ha acabado. Es el primer capítulo del libro de Coraline. ¿Tú has visto la película? ¿Hubo algunos detalles, algunas cosas que no viste en la película? ¿Que no te enteraste en la película y que te enteraste a través del libro? Seguramente. Bueno, pues vamos a estar leyendo este libro a ver qué cosas son las que, bueno, pues a veces son muy difíciles cuando un cineasta intenta llevar un libro, una pieza de literatura al cine, a la pantalla. No siempre es posible llevar todo, ¿no? Y a veces, por eso digo que a veces se quedan cortas. O a veces, la verdad es que te magnifican las figuras, las imágenes que tú tienes y se complementan y también suele ser muy, muy entretenido muy entusiasmante esto de comparar el libro con la película y poder complementar las dos historias. Pero bueno, pues ya veremos qué sucede. Te voy a dejar con esta canción que se llama La Niña Pirata. ¿Cómo están? ¿Ya se van a dormir? Cuando era pequeña a mí me gustaba jugar a la luchadora de las arenas y saltaba por la playa esgrimiendo mi paleta con un cubo rojo encajado en mi cabeza. ¿Dónde fue a parar la moneda que cayó? En la playa desapareció. ¿Dónde estará ya aquel tesoro que escondí? La niña pirata que yo fui. Si cavas profundo en la orilla encontrarás un charco de arenas movedizas. Si metes los pies ya no los ves, ya no los ves. Se te hunden hasta la rodilla. Será, será de mis amigos de la playa. Seguirán pescando entre las rocas. ¿Dónde estará ya aquel tesoro que escondí? La niña pirata que yo fui. Será de mis amigos de la playa, seguirán pescando entre las rocas. ¿Dónde estará ya aquel tesoro que escondí? La niña pirata que yo fui. El refrán, proverbio, esta frase de origen popular de forma fija que expresa un consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice: al nopal lo van a ver solo cuando tiene tunas. Ya lo habías leído. ¿Sí? ¿Y qué significa? Al nopal lo van a ver solo cuando tiene tunas. No me acuerdo qué significa. Indica que el interés de las personas hacia otra persona es solo cuando tiene algo que dar a cambio. Es decir, solo cuando hay una necesidad y van a pedirle algo a alguien, es cuando lo van a ver. ¿Te ha pasado alguna vez hacer eso o que te hagan eso? Seguramente, ¿verdad? Bueno, pues eso significa este refrán. ¿Lo vas a poner allí? Y la adivinanza del día de hoy dice, salta y salta y la colita le falta. A ver, ¿qué será? Salta, salta y la colita le falta. Rana. ¡Ajá! Muy fácil, ¿verdad? Ok, entonces vas a... Pasamos bárbaro. Sí, nos vemos. Estuvo, hasta mañana. Estuvo muy lindo. Chao. Todo. Bueno, nos estamos yendo. Chao, chao. El libro. Tigre callado escribe poesía. Mónica Cepeda. No sé qué tengo, cansancio de pies, ganas de sentarme en el aire parece sucio, pocos rayos tiene el sol, el mundo ya estaba todo cuando yo llegué, quizás se olvidaron de poner una silla para mí. City, city, calle. Street. Street, street, street, street. Calle. ¿Alguien nos quiera comentar sobre uno de los libros que leyeron esta semana? La mejor mascota. ¿La mejor mascota? Estuvo chido porque un niño el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes le preguntó a su mamá si podía tener un perro y su mamá dijo que no, que porque hacían mucho ruido. Ajá. Y que porque eran muy desastrosos. Entonces le preguntó si podía tener un dragón. Ajá. Y dijo, si encuentras uno, sí. Entonces el dragón era peor que el perro porque en la bañera se metía a bañar con espagueti. ¡Hola! En la sala escupía fuego para asar sus salchichas. ¡Hola! Hacía muchas travesuras ese y un día... La mamá se hartó del dragón y lo quiso sacar, pero él no pudo. Entonces, los dragones le tenían miedo a los perros. Oh. Entonces, el niño dijo, se contrata perro. Y entonces, llegó un perro, espantó al dragón y se fue. Y entonces la mamá ya dejó que se quedara el perro. Ajá. Oh, mira, buena estrategia, ¿no? Para que se la mejor mascota. Bueno, pues ahí está el comentario de Matt de este libro. Este libro también se encuentra en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Y ve, bueno, pues él así como Diego, bueno, pues van leyendo libros y pues nos van comentando de lo que van leyendo para que tú también te entusiasmes y puedas decir, a ver ese cuento yo lo quiero leer, ¿no? Y puedas ir ahí a la biblioteca para que lo leas, lo compartamos, lo platiquemos y ya te digo, si eres un asistente asiduo a la biblioteca, pues también te podemos prestar los libros. Es que nada más está haciendo un hogar. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Saludos, felicitaciones para todas las personas que cumplan años el día de hoy, que cumplieron años en estos días que no nos escuchamos o que van a cumplir años en esta semana. Pues les mandamos felicitaciones, muchos abrazos, muchos despeinados, muchos lengüetazos de Osauri y... Para Ismael, porque Ismael cumple el 14 de septiembre, faltan 12 días, el jueves. ¡Ándale! Le vamos a mandar felicitaciones de una vez. ¿Cuántos años va a cumplir? 4. ¡Uy! Ya son muchos, ¿no? 4. Bueno, pues le mandamos felicitaciones de una vez a Isma con estas mañanitas de Osauri y a toda la gente que festeja algo también. Ya le mandamos el... Thank you. travesuras bueno, de Osorio. Bueno, pues ahí está la travesura de Osorio. Nos acercamos. Mateo y Diego habían dicho que un video... Creo que sí es un video, pero lo que está haciendo Sauri es filmando un video con un celular que agarraste, ¿verdad, Sauri? ¿Lo pediste prestado? No, ¿verdad? Nada más lo agarraste porque sí. Sauri, nos vamos a meter en problemas. Sí, tenemos que... querías filmar todas esas cosas. Sí, pero Sauri, tenemos que pedir prestado los celulares. Los celulares no son juguetes. A ver, ahorita vemos tu video. Sí, te ha de haber quedado bien padre. Pero acuérdate que los objetos que además no son nuestros, tenemos que pedirlos prestados. ¿Estás de acuerdo? Bueno, ahorita vamos a ver de quién es el celular, de quién es lo que más prestado y le vamos a pedir disculpas. ¿Te parece? Y ya después vemos tu video. Es chido. Las travesuras sí, de Osauri. Bueno, pues llegamos a la parte final de este tu programa La Boca del Dinosaurio. Cayo está con cara de sueño. Bueno, pues muchas gracias por habernos sintonizado, gracias por acompañarnos. A todas las personas que estén, desde donde estén, escuchándonos, pues muchos abrazos, muchas felicitaciones. Queremos agradecer también a Norma, que nos mandó aquí unos tamalitos de dulce bien ricos. Muchísimas gracias, Norma. Y bueno, pues también a las mamá, papá de Diego, de Mateo, que bueno, pues están... apoyándolos para que ellos estén aquí. Ellos están ahorita con jugando con un juego, bueno, con unas regletas que son del espirógrafo. Ya alguna vez te había hablado de él, ¿no? Esas regletas que... En unas... ¿No qué? Yo nunca había visto unas regletas. ¿No has visto las regletas? Ah, bueno, pues mira, ahora ya las conoces y puedes saber de qué se tratan y para qué sirven, ¿no? Y porque se hacen figuras geométricas con esto, ¿no? Y es un rato de entretenimiento allí y seguramente podríamos uno decorar hasta muchas cosas, ¿no? Con ello. Pues están allí, pues queremos agradecer a ellos por haber estado en este programa y habernos compartido también, pues, sus anécdotas, experiencias, saberes, todo lo que ellos tienen para compartirnos. Pues estamos en los talleres del Centro Social Ayuc, ya comenzamos el sábado pasado, ayer, y pues bien, ahí aprendiendo, jugando, compartiendo muchísimas cosas, ¿no?, con las niñas y los niños. Gracias a todos los... a todos los padres, madres que, bueno, pues, hacen el esfuerzo y confían, pues, en el trabajo que se hace ahí. Muchísimas gracias. Y bueno, pues, pues solamente invitarte a que estés atento porque Leche de Luna y 57 Magui siguen en gira. Por ahí vamos a andar con estas dos obras de teatro. Así que, pues, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Y... que te vaya muy bien en esta semana. Te vamos a dejar con esta canción que se llama El Abrazo. Un abrazo, dicen que 12 abrazos al día son saludables, son excelentes para mantener la salud emocional. Ojalá podamos juntar cada día 12 abrazos pues de diferentes personas, ¿verdad? Que nos den y nosotros dar 12 abrazos también. Estaría maravilloso. Pues te vamos a dejar con esta canción y nos escuchamos el próximo domingo. Muchísimas gracias, Mateo. De nada. Muchísimas gracias, Diego. De nada. ¿Tienen algo extra que decir antes de que nos vayamos? Que no, vamos a comer los tamalitos. Ah, sí. Sí, vamos a comer tamal aquí ahorita. Gracias, muchas adiós. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Y si intentamos... Bienvenidos todos y bienvenidas todas a la tierra de los cuentos. por dentro como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y la paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y la realizado por Carapacho Teatro. Producido en Ayutla, Mije, Oaxaca, 2023. En el micrófono, Diego, Mateo y Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.